The God of Harley Show. Yo no puedo creer, esto lo compraste tipo en una plaza, ¿no? Sí. Solo lo venden ahí. ¿Cuánto solo se venden en Facebook? No tengo idea. ¿Cómo? No, ¿cómo me lo regalaron, pero sé que lo compraron en una plaza. Wow. Para mí eso se inventó en Mar del Plata. ¿Viste? Pero que hay muchos juegos que son tipo combinación de madera con... Hay tipo toda una gama de juegos de madera con tela. ¿Viste? Sí, sí. Tipo, ¿no vieron? Para mí no hay tanto. ¿No vieron? Madera y tela. En serio, hay uno que tipo hechos así del estilo. Uno que es una calecita. ¿Nunca lo vieron? No. Que es tipo una base con un palito y un redondel de madera alrededor agarrado con unas telas, precisamente. Y lo tiras así, como que se enrosca y lo soltás y gira para el otro lado. Yo lo asocio con los juegos de clavos que están atrapados y... Y hay que sacarlos, es tipo, Sí, obvio, obvio. Es ese tipo de juego. Ay, sí, son los que te venden los tipos con barba. Con barba blanca. Siempre. Barba Noel. No, no. Siempre el tipo que te vende ese jueguito tiene barba blanca. Que el tipo se copa con los juegos, pero en realidad te quiere vender. Obvio, obvio. Es toda una fachada. Estamos de acuerdo. ¿Sabes que va a salir un cubo Rubik nuevo, no? No. ¿Cómo? Nuevo diseñado por el diseñador del cubo Rubik original. Es el que se debía llamar Rubik. Sí. Sí, pero no entiendo, sigue vivo, eso no es viejísimo. No, no está viejo. Es de los 80. Tiene que ser como la evolución del cubo, la esfera. Tipo, ¿cuál es la cara tornillo? Hay uno solo que es tornillo. Este cubo Rubik tiene todos los colores como debería, menos un lado de un cubito que es. Le falta una posición falta y en vez de haber un color hay un tornillo. Hay un tornillo. Y no como el rojo, vale como el rojo. Bueno, listo. Pero de ahí la frase, ¿dónde está la cara tornillo? Y la respuesta adecuada es rojo. Pero en otra posición hay una cara negra. Entonces mi pregunta es, ¿la cara negra es tipo al azar? Es tipo... No, ese es el perdido de la etiqueta. Ahí está, no sabes cuál es. Ese no sé, pero lo puedo contar. Y te va a arrancar otra, por ejemplo. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es PlayStation 2 con 4.000 controles. 4.532. No, para mí pasó a visitar PlayStation 2 y dijo eso. Y ahora de repente empieza a girar él. ¿Por qué? Yo no soy nada. Sí. Yo soy una persona. Pero no puedes decir una persona que no quiere girar. Claro. El giro es giro cuando es girado. ¿Qué? Para el giro. Me parece que sí, que están los movimientos que se pueden obligar a hacerlos y los movimientos que no, como que el giro. Pero el giro. La caída sí, porque lo empujas. Claro, o sea, nadie te preguntó si querías caerte, te caíste. Pero, por ejemplo, rodar, no te pueden hacer, es difícil hacerte rodar. Por eso, eso es como... Buen juego, y otra. Lo bueno es que tipo ahora podemos decir cualquier cosa y cuando lo escuchemos va a pasar. Como decís explosión y ahí te diste una explosión. Ah. Tengo el mejor cómic del mundo que es sobre un tornillo. La página eso, es eso, pblargafcomics.com. Este también. Ah, y transmitiendo desde Palermo Spider-Man. Ah, ¿no? Palermo Spider-Man, sí. Es la zona que comprende entre. Jueves, entre Coronel Díaz. Coronel Díaz y. Carolina y la otra, ¿cómo se llama? Media. ¿Sabes qué? Please hang up and try again. ¿Lo entendiste? Tengo una idea para la sección. Pon un sonido y vos lo reinterpretás. No, eso. El final, no sé qué fue esa bocina al principio. ¡Ay, qué es! Me fui del espacio y me metí en un vortex. Voy a estar en un trampolín y me tiré. ¡Boy! Y salí. Noticias Canal 11 informa. Ah, sí, venga tía, venga abuela. ¡Traigan al perro! Yo creo que es el sonido más peligroso del mundo. Es como, así es la voz de Satán. Bueno, esperamos que les haya gustado nuestra cápsula de 5 minutos de charla de con Satán. A mí me da como ansiedad este sonido. Sí, yo sé que... Me da como ansiedad. Sí, bueno. Esta es la voz de Dios. ¿Qué le dijo una madera a otra? Vengo para abajo, vengo para abajo, vengo bajando, vengo bajando, vengo bajando, vengo bajando, cuidado, primero me permiso, permiso, vengo bajando. Igual es un muy buen chiste y espero que se empiece a hacer popular. Y algún día venga alguien que no conoces y te diga, ¿qué le dije? Una madera a otra, vengo bajando, y nadie entienda, ¿viste esos chistes que tipo, lo volvés a contar? ¡Bonilda! ¿Ya viste lo que le dijo una madera a otra? Vengo bajando, vengo bajando. Va a ser así, va a ser así. Vengo bajando, vengo bajando, vengo bajando. Y por eso yo siempre compro el ley bajo ya. Voy a empezar a contarle a la gente ese chiste y hacer que me río y tipo, que alguna gente se le va a empezar a pegar. La situación de la pandemia. Nilda, ¿sabes jugar algo de shh? Me gusta que se ejemplifique en una panadería con viejas. Sí. Con Nilda, porque en todas las... Yo creo que debería ser como tu, claro, algo repetitivo del programa. Siempre representar las cosas con viejas en panadería. ¿Querés ser aceptado por la comunidad de internet? ¿Qué le dijo una madre a la otra? Vengo bajando, vengo bajando, vengo bajando. ¿Qué no vas a llamar a otra, la mina de Nilda? Viciosa. ¡Hola, soy viciosa! ¡Nilda! Yo creo que hay que hacer, editarlo y mandarlo en un paquete a Pepsi. ¡Remá, Nilda, remá! ¡Pero aquí llegamos! ¡Sí, Disneyland! ¿Vieron que iba a haber cosas buenas? Sí, bueno, vale.